Bueno, amigos, nos vamos con la segunda entrevista. Les contamos que luego de un proceso de más de 2 años, 75 nuevos árboles de la parroquia rural y los bosques naturales de Quito se han incorporado a la lista de árboles patrimoniales de la ciudad por sus cualidades extraordinarias. El alcalde Mauricio Rodas de Espinel lanzó el pasado martes en el Jardín Botánico de Quito a las 9:30 la segunda edición del libro Los Árboles Patrimoniales de Quito, que recoge estas aportaciones. Esta mañana en Zona Cultura nos acompaña Gabriel Maldonado, quien es autora del libro. Buenos días, bienvenida Gabriela. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conocer este trabajo que usted lo ha realizado. ¿Cuánto tiempo ya trabajando esta propuesta para que quede este libro, Los Árboles Patrimoniales de Quito, y que por cierto, o sea, es sumamente voluminoso? Sí, bueno, este es un proceso que inició realmente en el 2006 con un primer inventario que hizo el municipio junto con el Jardín Botánico de unos primeros árboles que eran notables por sus características históricas y monumentales. Ahí empezó, digamos, el proceso de patrimoniar los árboles, ¿no es cierto?, de Quito, algunos ejemplares de Quito. Y, digamos, ha ido evolucionando. Después se patrimoniaron los primeros 300, que eran los que estaban inventariados, me parece que eso fue en el 2013. Y ahora la novedad de esta nueva edición, de esta segunda edición del libro, es que estamos incorporando los últimos 75 árboles que se patrimoniaron y que ya no solo están en el casco urbano de Quito, sino que ahora hemos incorporado ejemplares que están en las parroquias rurales, tanto en los parques y las plazas centrales de las cabeceras parroquiales, como en los bosques que están sobre todo en el noroccidente del distrito metropolitano. Y ese proceso se realizó desde la visión de Condesan como ONG, conjuntamente con el municipio, o también el público, la gente, la ciudadanía tuvo la oportunidad de decir, yo tengo un árbol que podría ser patrimonio. Es una iniciativa conjunta, podríamos decir, porque los árboles allá en los bosques del noroccidente están dentro de reservas privadas. Y están dentro de propiedades de gente, de quiteños que están comprometidos con la conservación y que han hecho, digamos, de sus actividades productivas, que giren todas estas actividades productivas alrededor de la biodiversidad, del mantenimiento de los bosques. Entonces, de alguna forma, el que existan estos ejemplares, que en su mayoría son árboles maduros, de muchos años, de grandes dimensiones, es un indicador de que esos árboles están en proceso de recuperación y de conservación, y es un reconocimiento de alguna forma al trabajo que ellos hacen allá por conservar los árboles del noroccidente. Todo este trabajo que ustedes vienen realizando está fortalecido con una propuesta de una ordenanza metropolitana, la número 137. Ahora, si hay una protección a través de una ordenanza, y usted nos decía, hay que valorar el trabajo de la gente. ¿Cuál es la contraparte, digamos así, al momento de ser inventariado ese árbol como patrimonio? Bueno, el inventariar esos árboles yo creo que refuerza, es una forma de reforzar y llevar al territorio lo que la ordenanza establece, que básicamente la declara como territorio de desarrollo sostenible a todos los bosques y todas las parroquias del noroccidente, ¿no? Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito, y me parece que no también están ahí. Entonces, al declarar estos árboles patrimoniales, lo que estamos diciendo es, llevando a la gente y diciéndoles, tenemos estos ejemplares maravillosos en estos bosques, y para que estos ejemplares sobrevivan en estos bosques tienen que mantenerse en buen estado. Entonces, esa es la idea un poco, es reforzar lo que la ordenanza dice a través de esta actividad. Los árboles, por lo regular, cuando van pasando los años, así como resultan extraordinarios verlos frondosos, gigantescos, debe exigir también un cuidado para evitar accidentes. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo manejan esto? Para el caso de los árboles urbanos existe, digamos, una unidad en el municipio que se encarga justamente de podarlos adecuadamente, no podarlos como sea, y de estar todo el tiempo pendientes de que los árboles estén en buen estado, de que no tengan muchos factores que los alteren. Muchos de los árboles urbanos están en medio de parteres, en lugares donde están expuestos, digamos, a muchas cosas, ¿no? Entonces existe una unidad en el municipio que se encarga de eso, y para los árboles que están en los bosques del noroccidente, digamos, hemos tenido que romper un poco con esa visión de que solo hay que cuidar al individuo, o sea, solo el árbol como ejemplar. Y ahora el reto que nos proponemos es que hay que cuidar todo el bosque para que ese ejemplar esté bien. Porque ese ejemplar representa, digamos, un estado de salud de todo el bosque. Entonces, una de las propuestas que tiene este libro, Los Árboles Patrimoniales en segunda edición, también es poner a disposición de científicos y estudiantes detalles que desean conocer respecto de estos árboles. Sí, justamente creo que el libro es súper extenso en describir a cada una de las especies. Hemos seleccionado ejemplares de cada una de las especies que están patrimoniadas para que ustedes puedan ver cuáles son las características de esa especie, desde la descripción física de las hojas, del tallo, de cómo está compuesto, hasta cuáles son los factores que más los afectan, a qué son sensibles, a qué no, y por qué obviamente están patrimoniados, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay árboles que están patrimoniados porque son tienen alguna historia. O precisamente la pregunta era, ¿cuándo considero que ese árbol es patrimonial? Hay algunas características, ¿no es cierto? Y difieren un poco si están en zonas urbanas o en zonas rurales, ¿no es cierto? Para las zonas urbanas es, por ejemplo, sus dimensiones, ¿no es cierto? Si son árboles que son grandes en comparación al promedio de la especie o que son monumentales y uno les ve, ¿no? Que son gigantes. Por ejemplo, hay unos que están en la Alameda que son espectaculares. Ustedes les van a poder ver, todos tienen una placa en donde se describe la especie y donde, entonces ustedes les pueden ver y uno se da cuenta de que son árboles realmente monumentales y gigantes, ¿no? Otras características, por ejemplo, para los árboles que están en el noroccidente es que son fuentes de semillas, porque son árboles muy viejos, producen semillas y eso permite la regeneración del bosque y el mantenimiento de las dinámicas del bosque. Entonces, esa es otra de las características. Hay unos que están asociados a historias muy particulares, como por ejemplo, hay el ciprés de la isla, de la calle La Isla, donde, digamos, han habido muchos choques, entonces se le llama el detector de borrachos, y es todo una... O sea, es interesantísimo ver cómo hay tantas razones, digamos, para poder valorar nuestros árboles y desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista cultural, ¿no? Del total de 426 árboles de total ahora con este nuevo catálogo, ¿existe algún porcentaje del cual se pueda ver cuáles son nativos y cuáles han sido traídos? No le podría dar el porcentaje exacto, pero hay muchísimos que son introducidos. Por ejemplo, tenemos a un secuoya, que es un propio de Norteamérica y que realmente aquí y fue introducido en la época en la del presidente Isidro Ayora. Fue un regalo al presidente Isidro Ayora. Las semillas le trajeron de Estados Unidos y están sembrados en algunos puntos de la ciudad. El problema es que ese árbol, por la altitud acá, no crece tanto como en los Estados Unidos. Entonces, aquí es más chiquito de lo que podría ser, digamos, porque no está en su sistema óptimo. Y los endémicos están en su mayoría, obviamente, en los bosques del noroccidente, más que en los parques, ¿no? Después de este trabajo de los árboles patrimoniales de Quito en esta segunda edición, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención a usted? Bueno, para mí ha sido, digamos, me parece que hay mucho potencial. O sea, lo que más me ha llamado la atención, yo pensé que no íbamos a encontrar muchos ejemplares, pero realmente Quito es una ciudad con un arbolado espectacular. Y yo creo que 426 realmente es poco para todo lo que podríamos tener, digamos. Todavía nos faltan algunas parroquias rurales que no tienen árboles patrimoniales. Estamos seguros de que ahí hay ejemplares que pueden patrimoniarse. Si hay alguna parroquia que tiene o que considera que hay árboles patrimoniales, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes para inventariar? Cualquier individuo, cualquier persona que puede postular a un árbol para que sea digamos, declarado como patrimonial, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tomar contacto aquí en el libro o en el municipio de Quito, en la Secretaría de Ambiente, hay una persona que es el punto focal o el técnico encargado. Ustedes pueden tomar contacto con él, se llena un formulario súper básico diciendo cuál es la ubicación y se pone una foto. Y esa persona, digamos, después se pone en contacto con usted y van a hacer una visita, ven el árbol, ven que cumpla las características y después se le patrimonia con un compromiso del propietario, en el caso de que esté en una propiedad privada, de cuidar ese árbol, ¿no es cierto? Y esto por competencia sería en todo el distrito metropolitano, parroquias urbanas y rurales y hasta ahí. Sí, en todo el distrito metropolitano. En el caso de los bosques es un poco más difícil porque estos árboles están en sitios bastante inaccesibles, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos nosotros como Condesan, el aporte de Condesan ha sido que nosotros tenemos un programa de investigación de biodiversidad a largo plazo y es por eso que hemos identificado estos árboles. Para finalizar, la importancia de la ecología cultural dentro de la comunidad de Pichincha y también de Quito. Bueno, es importantísimo. Me parece que es este tipo de iniciativas lo que hacen es que la gente tome conciencia de toda la gran diversidad biológica que tiene el distrito metropolitano y que sepamos además lo importante que es cuidar, porque en el libro ustedes van a encontrar en todas las páginas descripciones de por qué los árboles son importantes, por qué los bosques del noroccidente son indispensables para los habitantes de la ciudad, y yo creo que a través de esto es como uno llega a la gente y uno motiva a la gente para que se involucre en el cuidado del patrimonio. ¿Cómo adquirir este libro? En la Secretaría de Ambiente o en Condesán, en la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito o en Condesán, ustedes pueden adquirir, y en forma digital está disponible en la página web de la Secretaría de Ambiente. Ustedes pueden entrar a la página del municipio de Quito y ahí van a poder descargarse la publicación. Bueno, amigos, amigas, nosotros queremos agradecer la presencia de nuestra invitada aquí a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriela Maldonado, quien ha sido la autora de Los Árboles Patrimoniales de Quito en esta segunda edición. Puede verlo vía electrónica y obviamente pues ahí nacerá la curiosidad de ir hasta estos lugares y poder conocer estos maravillosos árboles que tiene la capital de los ecuatorianos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, mucho gusto.